Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina velando por el correcto empleo del lenguaje y Patxi Aldeguer, nuestra becaria dicharachera. Y también contamos, cómo no, con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil because hay pausas. Buenas noches, únicos, buenas noches, únicas. Ya pasó enero. La temida cuestecita de enero la hemos dejado atrás y estamos ahora en los inicios de la cuesta de febrero. Buenas noches, don Manuel Bailina. ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? Aquí delante mío, como en otras ocasiones. Nunca estoy delante tuyo, estoy delante de ti. Bien, está bien, está bien. Y hoy tenemos una visita, como siempre, como todas las visitas que recibimos en El Unicornio, especial y, ¿por qué no decirlo?, dicharachera también. Don Miguel Ángel Garzón. Buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien, aquí pasando fresquito, con un poquito de niebla hoy en la ciudad de la cerámica. Sí, sí, ¿eh? Ya lo he visto. Llevamos unas semanas de niebla. Lo que pasa es que son bancos, ¿no? De repente, bueno, hay teorías, si son bancos de niebla o si es el efecto de los fumadores, que están todos fuera de los bares y, bueno, ¿no, Manuel? Anoche pensábamos ahí eso, mira, por fumar fuera, fíjate la que se ha montado aquí. Claro, yo, va a ser un problema. Yo creo que esa teoría sí. Es la buena. Que se prepare el agujero de ozono porque va a salir por ahí todo el humazo de Ducados, etcétera, etcétera. Bueno, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por acercarte aquí a Talavera, hacernos esta visita y a charlar originalmente de doblaje y de lo que, bueno, de lo que se nos ponga por delante, ¿no, Manolo? De lo que haga falta, se habla. Muy bien. Bueno, al principio, para nuestros oyentes y por la cuestión de voz que les habrá sonado especialmente familiar, Miguel Ángel Garzón, conocido también como seudónimo, lo habrás escuchado, pues claro, millones de veces, Quique, el rubio de Farmacia de Guardia, ¿no? Sí, sí. Es así todo el apelativo. Así es, así es. Y bueno, Quique, o a veces Guille, la gente a veces que confunde el nombre, la pregunta siempre era, ¿tú eres, cómo te llamabas? ¿Guille? ¿Quique? Ya, o sea, saben, eres el mayor. Eres pero... el mayor, pero sí, sí. Y anda que no os nombraron veces... en la serie, Quique, Guille. Pues la madre cada vez que nos regañaba a uno o a otro. Uh-huh. Pero claro, Quique, Guille, bueno, sí, de llevar. Y con Guille tuvisteis en 2010, el año pasado, en febrero, hablábamos, fue la emisión de una película, una sí. TV movie. Sí, se hizo por los 20 años del canal, de Antena 3. Y estuve con él el año pasado, bueno, y con el resto, con todos. ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Cuánto hacía que nos veíais así en grupo? Pues en grupo juntos hacía bastante, porque hacía como 5 años. Porque yo creo que cuando Antena 3 hizo 15 años, sí, también fuimos como a un especial que hizo la cadena. O sea, cuando Antena 3 cumple, siempre que cumple 5 años, sabéis que os vais a encontrar otra vez. Claro, otra vez. Claro, sí, sí. Además, cada vez Carlos Larrañaga está más joven, esas ya. cosas. Julián más mayor, Julián es el más viejo ya de todos. Sí, pero con esos efectos hay que tener cuidado. También ocurre en Cuéntame, que la abuela de Cuéntame empezó mucho más vieja en el primer capítulo y ahora está jovencísima la abuela. Más que el niño, ¿no? Más muchísimo. Sí, sí. Aquí pasa igual. Eso le decía a Carlos. Os encuentro tal, decía, yo os veo igual, decía Carlos. Yo no, yo os veo mucho más mayores que yo. Sí, bueno, pues nos juntamos para hacerle. Nos llamaron y se hizo. Era un poco también un homenaje a Antonio. Y bueno, pues fue una experiencia bonita. Sinceramente, yo pensaba que iba a ser todo como más cuidado, sí, pero fue un poco precipitado, eso sí. De hecho, querían estrenar como para Navidad y al final no se pudo, pero fue un poco todo a la carrera. Sí, porque la trama, quiero recordar, que transcurría en Navidades, ¿o no? Más o menos, sí. Mi personaje venía, volvía, ¿no?, a casa. En principio volvía por Navidad, pero luego no se mencionó eso. Ya. Yeah. Y luego la trama era que la madre tenía que dejar la farmacia. Pensaban, de hecho, bueno, pues había como ahí una confusión, como que estaba enferma y tal, y no, lo que tenía era que dejar la farmacia porque el alquiler no le renovaban o algo así, y le hacía falta no sé cuánto dinero. Y el padre terminaba, le tocaba la lotería y terminaba prestándola. Bueno, poco le duraría. Le tocaba la lotería estando en la cárcel. Y bueno, eso era una ventaja añadida. Pues tuvimos hace unos programas a Santa Claus, digo, a José Ángel Juanes, y nos mencionó su intervención en un... Sí, él hizo de Rey Mago, sí. Lo subieron allá un camello. Contentísimo, sí, sí, que nos contaba eso, que había sido Rey Mago y ya Santa Claus también con un anuncio de Amena. Sí, sí, sí. Y por ahí, por Farmacia de Guardia, pasaron, bueno, muchísimos actores, actrices, pero en concreto de doblaje. Muchos. Pasando bastante gente, ¿verdad? Muchos, porque además Antonio siempre decía que le gustaba mucho la gente de... Bueno, será de los pocos directores a los cuales les gusta que la gente vocalice y se les entiende esas cosas. Pero a él es verdad que contaba mucho con gente que hacía doblaje. Mm. Y además, a mí, pues así, Petit Comité muchas veces me ha comentado, es que, joder, son actores que funcionan de puta madre. Me decía, funcionan muy bien. Porque, coño, lo dicen todo muy claro, tal, no sé qué. Y además, yo creo que le gustaba mucho. De hecho, yo cuando lo conocí, era porque él se daba vueltas por cuando estaba montando algo en Tecnisón o en algún estudio de doblaje, se daba vueltas por las salas para ver a gente. Uh-huh. Y a mí me conocía así, yo le conocía así. Y me dijeron, oye, ¿qué quiere verte este señor? ¿Qué pases aquí a montar? Sí, sí, pues con todo el recuerdo a Juan Miguel Cuesta. Sí, Juan Miguel es... Juan Miguel Cuesta, y interpretando un personaje que era como Juan Miguel Cuesta. Cuesta, con sus perritos, tal. Sí, pasó muchísima gente. Además, es que entonces... Salvador Arias estuvo también. Sí. Es que además, lo que te iba a comentar allí, hubo una época, entró Carmen Utrilla, que había estado relacionada con el doblaje, claro. Sí. Y entonces conocía a mucha gente de doblaje. Y al principio entró como de ayudante de producción y luego de ayudante de dirección. Entonces llamaban a mucha gente de doblaje. Claro. Incluso hubo una serie... Turno de Oficio. Turno de Oficio, sí. Era de Mercero. Mercero también. Y trabajó Cuenca, Gálvez. Guillén, Pedro Estecha. Sí, claro. Conchita Núñez, en fin, también mucha. Yo recuerdo algunos, porque yo era pequeño, pero sí que recuerdo que Roberto Cuenca y Antonio Gálvez habían trabajado en Turno de Oficio. Sí, aquella fue, yo creo, más o menos en la que se... A don Luis Carrillo, yo lo recuerdo con toga, joder, era un juez que acojonaba. Más vale que fueses inocente, pero de verdad. Yo creo que aquella serie fue con la que Chanove se no era Chanove el protagonista. Sí, hacía el pedete lúcido, era... Yo me acuerdo que era el prota, si no el prota, uno de pues los protas sí, no, de esa no, serie, no, ¿verdad? No, pues sí, era, que era con Juan Luis Galiardo también. Sí, pues era el personaje que era el que se había cogido un pedete lúcido o así, y era como el apelativo que le había quedado. Que le había quedado, ¿no? Era el de pedete. Y bueno, pues, pues eso nos lleva un poco a la, a la zona horaria o cronológica de sincronía, hablando de Carrillo, Gálvez, Cuenca, pero bueno, antes de irnos a la calle San Enrique número 5 y ocuparla con K, el edificio tal como está ahora, pero en su día lo ocupamos nosotros, pero bueno, de eso nos ocuparemos más tarde, después de escuchar esta notita musical de La Única FM. El unicornio. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22 junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. El Unicornio, con Pachi Aldeguer. Y aquí nos tienen en El Unicornio con Miguel Ángel Garzón, conocido en los ambientes farmacéuticos como el Rubio de Farmacia de Guardia. Nos habíamos quedado ahí en la calle San Enrique en sincronía y por ahí pues yo supongo que tú empezaste a pisar sincronía, o sea, las cercanías del doblaje desde Parla con el toque mágico, que ya hemos hablado de esto, claro, pues, y lo que nos queda con muchos compañeros, amigos... Guti, Lorenzo, el toque mágico de una excelente persona, un excelente personaje que es don Roberto Cuenca. Y ahí, pues bueno, es la etapa de, del cole al estudio y los fines de semana, además, ensayo de teatro, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo recuerdas? Porque eso, ¿en qué edad nos estamos moviendo? Pues yo tenía, cuando hice la primera peli, 6 años. Fíjate. Año 82. En el año 82, sí. Sí, sí, empezaba el cole. De hecho, yo conocí a Roberto porque cuando empecé en el colegio, pues lo típico, hay un grupo de teatro, me llamaba la atención todo eso, y hay un coro y tal. Y dije, yo quiero apuntarme a todo esto, ¿no? Y claro, el que llevaba todas estas actividades, pues era Roberto. Que es increíble, porque en esa época Roberto estaba de lunes a viernes, mañana y tarde, en sincronía. Ya dirigía, con lo cual tenía sus ajustes después, sus deberes en casa, y además el tío es que era incansable, o sea, podía llegar por la noche entre semana y ensayar un poquito, fin de semana ensayar, preparar una obra, llevar el coro. Los fines de semana, sí, además entonces llevaba, pues había eso, coro, había, pues, como se organizaban recitales. Y luego, aparte, funciones de teatro que a la vez podía haber 3 o 4. Sí. Y se ensayaba pues desde las 9 o las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los sábados, y los domingos, pues hasta un poquito antes, hasta las 8 a lo mejor o así, pero incansable, incansable. Sí. Y entonces, si te lleva a sincronía, pisa sincronía y te aparecen preguntas tales como... ¿Qué les pasa a estos mayores o algo así? Porque hombre, sí, el desfile de personajes curiosos... Sí aparecen, porque yo recuerdo mi primera convocatoria. Sí. Bueno, pues lo típico, esto es como un juego, ¿no? Tal. Pero yo llego, me hacen levantarme... En mi vida me había levantado tan pronto, claro. Y a las 8:15 de la mañana me sienta Roberto en la sala y dice, quédate aquí que ahora ya viene todo el mundo, ¿vale? Que voy a tomar un café. Y él se sube a tomar un café y yo me quedo sentado en la sala, y a eso de las 8:05 aparece un tipo dando gritos de karate. Yo oigo por el pasillo. Bueno, a las 8:05 de la mañana. 8:05, todavía no había bajado ni el técnico ni nadie. Y ese tipo entra en la sala donde yo estaba y sigue haciendo karate a las paredes. Y yo no me lo podía creer, con el pelo largo, medio calvo, una cosa así. Y era nuestro querido Torremocha. El pobre. Fantástico Juan Ramón Torremocha. El fantástico Torremocha. Entonces, mi cara debía ser de pánico. Y se volvió, me vio, dijo, coño, niño, no te asustes, tal, ¿qué pasa, chaval? Tal, me dio así en el pelo. Y yo, claro, dije, según baje Roberto, le digo, me quiero ir a mi casa. ¿Dónde me ha traído? Quiero volver a la civilización. ¿Dónde me han traído? Sí, sí. Y no, pero luego la experiencia fue fantástica. De hecho, jolín, pues 29 años después aquí, sigo. Sí, porque esa es de repente encontrarte con... dentro del circo, pero en el centro, en el epicentro del circo, con todo un torbellino de personajes. De entonces, ¿no? claro, de los 80, que era... Y ahí después, trabajando asiduamente en sincronía, pues con el equipo de contratados, entre ellos, pues había para mí 3 referencias fundamentales, 3 puntales, como era, bueno, Roberto Cuenca, que era como el... Para mí el anfitrión de cómo trabajar personajes cómicos, cómo trabajar comedia. Luis Carrillo, que era, bueno, cómo trabajar, punto, simplemente, pero bueno, pero con una técnica. Juan Antonio Gálvez, en cómo trabajar galanes. Y después, bueno, pues Pedro Estecha, Federico Guillén, Celia Honrubia, por supuesto... Y claro, y con todo eso te encontraste... Verdaderos maestros, es la verdad. Yo ahora muchas veces cuando comentamos así en el trabajo, parece que estás contando batallitas todo el día, joder, ¿por qué antes? Pero es que es verdad, es que eran maestros, lo que tú has dicho. O sea, Roberto era una cosa bárbara, haciendo papeles cómicos. Pues Antonio, pues eso, haciendo galanes. Sí. Y bueno, y Luis, pues haciendo de todo. Como... Que no estamos diciendo que estuviesen encasillados. No, ellos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que eran verdaderos expertos en esos campos, ¿no? Entonces tenías la oportunidad de aprender de cada uno, lo mejor de cada uno, y ellos tuvieron la gran generosidad de enseñarnos. De enseñarnos, efectivamente. Y de hecho, los otros compañeros que han nombrado, pues Federico y tal, que eran gente que hacían siempre secundarios y cosas así, papeles pequeñitos, pero gente que, joder, con un talento que desgraciadamente ahora no tenemos en los estudios. Claro. No encuentras gente que digas, joder, sé que este me va a hacer este personaje cortito y me lo... Hay, pero hay menos. Antes, joder, yo aprendía prácticamente de todos. No sé si porque era un crío y entonces intentas de cada uno, pero tenía admiración por prácticamente todo el que estaba en el estudio. Y porque de todos tenías algo, que aprender. Claro, de todos tenías algo que aprender. Claro, porque ahora, bueno, pues no es que no haya gente, sino que si tienen algo que enseñarte o no, o si te lo van a enseñar o no, ¿no? Sí, sí. Y en ese caso, pues su generosidad hay que agradecerla, yo creo, por... Yo siempre digo que soy un privilegiado por eso. Sí. Porque... La semana pasada me encontré haciendo... En Technison, unos takes en los que estábamos, en unos dibujitos, pero en los que estábamos, pues todos los que interveníamos en el take. Y éramos entre 4 y 6, y hicimos una tanda como de unos 8 takes todos juntos. En el atril, juntos. En el atril, y de repente me encontré dando el pasito atrás para dejar que otro interviniese en el ensayo. Y claro, y me vino como una oleada de gustito que dije, ostras, esto realmente sigue siendo mucho más divertido haciéndolo todos juntos. Hombre. Al margen de que nos implique más tiempo, de lo que sea, pero que la realidad es que estando todos juntos en la sala... disfrutas el trabajo, la película, sea buena o mala. O como sea, efectivamente. Y yo creo que ahí se quedan grabadas, insisto, emociones y vibraciones que en banda... se pierden. Nosotros, porque no las puedes generar en el atril, esas vibraciones, tú solo. Hay una serie que nosotros intentamos hacerla juntos. Por lo menos intentamos ser... tres siempre en el atril, que es Cómo conocí a vuestra madre. Que vais unas cuantas temporadas. Sí, me parece que estamos en la... No sé si en la sexta o en la séptima. Me parece que es la sexta. Intentamos siempre... Claro. Son cinco personajes los fijos. Intentamos por lo menos estar tres. Por eso, porque es una comedia, es todo muy picado. Y se produce esa química cuando estamos tres en el atril, lo que dices. Sí, dar el paso atrás para que en banda... No existe. Se haría esa serie y se haría igual, pero no sé si quedaría igual. No, esas vibraciones desde luego no las puedes registrar, grabar, porque no se producen simplemente. O sea, entre el director y tú estás en el atril, bueno, sí, se produce, pero el... No sé, el colegueo ese de atril... Que es el mismo colegueo que el del rodaje, porque se ve que en el rodaje, pues esto es una comedia, y claro, hay veces que suelta alguno una parida, una coña, y ves al otro como está riéndose, aguantando el tipo para decir su frase. Claro. Y cuando doblamos, pasa igual. Claro. Aunque lo has oído 10 veces en el ensayo, pero pasa igual, y el siguiente está aguantando... Y por eso es uno de los secretos de esa serie. Sí. Que a todo el mundo le gusta mucho. Joder, buenísima, tal, y está fenomenal, no sé qué. Y es por eso. Y estamos como locos porque llegue una temporada para intentar hacerlo juntos. Sí. Pues no creo que lleguemos a buen puerto insistiendo en que volvamos a trabajar así. Pero bueno, pero sí, seguiremos recordando y reivindicando que cuando, por las circunstancias, nos encontramos trabajando así, el cambio, este mensaje a navegantes y clientes, el cambio por el mismo precio es brutal. Brutal. Pero bueno, sí. Ustedes mismos. Y estábamos con el toque mágico de Roberto, y también Roberto implica un color, el color blanco merengue. Y Roberto de chiquitín también pues cogía y te llevaba a ver a su equipo de Los Amores. Creo que también compartís esa afición. Sí. Manuel la comparte a rayas solo. Hay unas rayas blancas, las otras son rojas, ¿no? Exactamente. Pues yo, cuando yo conozco a Roberto, yo llevaba la camiseta de Manuel. Las rayas. Ah, yo, mis tíos, pues muchos de mis tíos... Y te recondujo por el buen camino. Muchos de mis tíos eran... No, le apartó del buen camino. Eran del Atlético. Y entonces para mis cumpleaños y para todo, pues siempre me regalaban eso. El 10 de Diceu, no sé qué, la camiseta. Me llevaban al Calderón. Y cuando Hugo Sánchez fichó por el Madrid, Ahí, por esa época, Roberto me llevaba siempre al fútbol. Porque tú, perdona, tenías el camino deportivo de futbolista, ¿me equivoco? Sí, yo he jugado, sí, he jugado muchos años y aquí en Talavera he venido a jugar. Sí. Y sí, yo soy un apasionado del fútbol. En mi casa, pues mi padre era un apasionado, mi hermano también jugaba, sí. Iba a jugar en segunda y... Y bueno, pues el fútbol en vena. Y Roberto también lo lleva en vena, pero él como... Bueno, como aficionado. En vena yugular lo lleva. En vena yugular. Ahí, sí, sí. De hecho, hace no mucho, Madrid-Barça hará como tres temporadas sí. Así. Me lo llevé yo al Bernabéu. Ah, en correspondencia. En correspondencia. Cuando él te... Sí, sí. Y fue genial. cuenta. Una experiencia inolvidable. Ese Cuenca que marca el Madrid, yo creo que ganó el Madrid 3-0. Y menos mal. Sí, yo de verdad pensaba eso. Porque, bueno, era esos años que todavía el Barça no nos machacaba en el Bernabéu. Había alternativa, ¿no? Y yo daba por hecho, o sea, pedí a Dios que el Madrid ganase. Porque digo, si viene Roberto y pierde, el disgusto puede ser claro. Para mí y sobre todo para él. Sí. Y yo decía, que gane el Madrid, por favor. Y ganó el Madrid. Y bueno, ver a Roberto esa celebración de los goles, sí. Pues es como... Y creo que me comentaste en un momento... un momento que se acercó Ronaldinho a la banda. Y Roberto hizo el gesto de los cuernos, sí, se levantó... Una bonita perneta. Se levantó y dije, ¿qué le va a decir? Le dijo, ¡dientes! ese fue el insulto. Metiéndole presión al brasileño. A Ronaldinho, al gaucho. El tío, genio y figura. Sí. Espero tenerle aquí dentro de poquito. Es un personaje, pues, joder, en doblaje. Yo creo que para el doblaje de Madrid es un personaje que tiene que pasar a la historia porque... Ha dejado en la profesión, pues no sé cuántos compañeros, pero somos un montón de parla, sí. Descubiertos por él y... Y alto, y después, ya no de parla, en toda su labor de años de dirección por en supuesto, sincronía, claro. Muchísima gente que accedía a la profesión y Roberto, bueno, pues no dudaba a la mínima que apuntaban maneras en el atril a convocarles y a lo que comentábamos antes y a desplegar en el atril su generosa enseñanza. Yo siempre digo, para mí es un gran creador de actores. O sea, nosotros éramos todos muy... Yo pequeño y los demás eran jovencitos o adolescentes y ve algo, él sabía quién podía valer y quién sí. Y a ese lo cogía, no es que lo cogiese aparte, pero... Lo hacía trabajar a base de mucho trabajo, pero sí que nosotros jamás practicamos doblaje allí en Parla, jamás. O sea, practicábamos eso, interpretación, dicción, nos enseñaba. Sí. Y claro, una vez que creaba, digamos, un actor al que él veía con posibilidades, pues luego lo llevaba a hacer doblaje. Y de hecho, bueno, pues ahí tenemos a compañeros que no solo hacen doblaje o hemos hecho doblaje, sino que también imagen y sí. y en teatro, pues hay gente que ha funcionado muy bien. No, os preparo a conciencia. A conciencia, sí. Y bueno, seguimos, estábamos comentando antes que cómo conocía a vuestra madre, una serie, y también has estado ahora también con Roberto en El Buscador. Sí, ¿no? La leyenda del Buscador. La leyenda del Buscador. Sí. ¿Y eso habéis continuado, acabado? Dos temporadas se han hecho, no sé si están rodando, me parece que sí. Por lo menos quedó abierto, aquello quedó, la segunda temporada terminó igual que la primera, más o menos. Quedaba el último capítulo así abierto. Que no encuentran lo que buscan. Que no encuentran, en la primera buscaban los tres cofres y en la segunda la piedra de las lágrimas. Y una vez que lo encuentran, sí. Pues tienen que buscar otra cosa. El Shiker no para. Y el personaje de Roberto es una especie de Merlín, ¿no? Sí. Además, yo no dudé, esa serie la dirijo yo, fue la primera que dirigí ahí en Tecnisón. Y según vi el personaje... Me pasaron una parte que el tipo hacía como un conjuro. Sí. Y entonces era todo con un lenguaje inventado, ¿no? Y dije, esto tiene que hacerlo. Y de hecho, le han fastidiado porque ahora ya lo cogen del original. Ya. Y él disfrutaba con los conjuros. Claro. Después imaginada. Oye, y a ver si en algún momento puedes colarle ahí en el guión que le diga a alguien lo de ¡dientes! A algún dragón o algo. En homenaje a ese partido. y están reponiendo OC, me parece. Sí, sí, yo lo he visto. Ahora, a mí, ahora no sé, pero sí que ha estado durante el verano. Yo he visto algún capítulo de OC que estaban repitiendo, sí. Bueno, pues vamos a hacer nosotros una otra pausita musical y en este caso va a ser el preludio, el previo de nuestro arranque de conversación, que será sobre un lugar del que vienes, de Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it, bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say, they do things that they never do on Broadway. Say, they have the time of their life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago, Chicago, Chicago. That's my hometown. El unicornio. Seguimos en El unicornio, pero vamos a continuar en Chicago con Miguel Ángel Garzón, que está recién llegadito prácticamente de ahí. Sí, he pasado allí parte de la Navidad. ¿Y qué tal? ¿Cómo que te dio...? No, un calorazo tremendo. Menos 15 graditos. Sí, sí, sí. Frío. Sí. ¿Te pegaste algún bañito en el lago? Sí, sí, sí, sí. No, pues hubo gente que se bañó. Ostras, ya, ya. Lo típico, el baño este que hacen, el primer baño del año y no sé qué. Sí. Y sin neopreno ni nada. Algún valiente. Ya, ya, ya, ya. Que ya habrá muerto, claro, por supuesto, de la pulmonía, porque yo... Me cogí un trancazo allí tremendo, porque pues iba abrigado, pero ¿sí? No, pero el frío es una, allí es una cosa que se te mete hasta cala como ya, ya, ya. Por el lago, me imagino, claro, por la humedad, pero increíble. Yo no he pasado tanto frío en mi vida. Ya. ¿Y qué? ¿Y experiencia de ciudad bonita? ¿Te la pateaste? Muy bonita, poquitos días, porque estuve 8 días, 7, 8 días, pero muy interesante, sí, pues fui a sitios... algún sitio de blues, alguna cosita así. Ya, ya, ya. Y es una ciudad muy bonita, muy bonita. La verdad que para conocerla, pues me imagino como todas estas ciudades grandes, pues hay que echar mucho tiempo. Claro. Pero impresionante el tema de los rascacielos. Sí. Lo que es el centro es una cosa... Eso, estás como en una peli, ¿no? Es una peli continua, claro, efectivamente. Esto que decimos siempre de cómo lo exageran todos estos americanos en las pelis, pero no. Tienen motivo. Tienen motivo, es que son así. Y hablábamos también antes de con El Buscador empezaste a dirigir. En Technison sí, empecé. Y ahí con yo recuerdo el año pasado también que cometiste el tremendo error de convocarme para una película de Blindside. Sí, sí, ¿no? Sí. De Sandra Bullock. Sí, sí. Que los dos sabíamos que eran DVD y un dato que me vino a mí fenomenal, que estuve con Salas y con Jesús Olmedo en aquí sirenas por la noche en Talavera, no es que sean habituales, pero bueno, las ponemos para darle un poquito de ambiente a la ciudad. Y esa película, teníamos el dato que la habíamos doblado para DVD. Sí. Y yo estaba comentando los Oscar con, en No Sonoras y claro, y me tiré el folio ahí de decir, bueno, porque le dieron un Oscar y dije, pues la hemos hecho solo para DVD. Y después ya nos confirmaron que fue a cine. A pantalla grande. Sí. Bueno, al parecer, pues esto de las... Que consideraron que esa película no era como para estrenar en cine. Sí, hombre, la temática y lo deportivo y tal, la verdad es que... Allí sí. Sí, claro. De hecho, allí es muy conocida, porque yo ahora cuando está en Chicago, pues lo comento... Ah, sí, sí, claro, de Blindside y tal. Pero aquí, pues como que el fútbol americano no termina. Ya. Aunque no abusaban de escenas de fútbol americano y tal en la peli, pero... Pero sí que pues, no, sí, pero no tiene tanto les queda tirón, más claro. cercano a ellos a que, ellos, que mucho no a nosotros. Más, claro. Pero bueno, pero la trama estaba. Sí, estaba de bien. Hecho. Lo que pasa es que esas cosas ocurren allí, aquí no. Aquí no. Aquí, bueno, aquí veías lo que estaba ocurriendo y como historia griega, ya. O sea, que la familia te vas a encontrar a un negrata de 2 metros por 10 de noche en un paso cebra y lo vas a adoptar. Vale. Vale. Y. Sí, sí. Y estaba basado en una historia real, sí, además. Sí, sí, sí, sí. A ver cómo acabará. Y la semana pasada tuvimos aquí a los amigos de Pink Noise, hablamos de videojuegos y también tú estás, bueno, en una misión divina, un videojuego que... El videojuego que de momento no se va a acabar, el juego en sí... Es el propio doblaje del videojuego. Estamos jugando mientras doblamos. Sí, sí. Nos van dando partidas. Y esto no se acaba jamás. No. Es de superhéroes. Partida extra cada vez que viene alguien. Sí, sí, sí. Te ha tocado partida extra. Vienes otro día, sí. Seguro. Ya no había linternas verdes y aparecen los linternas verdes. Mr. Freeze. Aquí aparecen todos. El Mr. Frío este que Superman, tiene. Superman, Batman, sí, sí. Wonder Woman, Wonder Girl. Yo tengo un lío Power Girl. No, están todas Supergirl. Un lío del Montepío, el lío del Montepío. Sí, es un videojuego, me parece que ya está, que ya lo han lanzado, ya está a la venta, pero como va a ser online, pues no sé si es por eso, pero continuamente han llegado pickups del videojuego, ¿no? Yo ahora no me lo creía. Acabarán llamándonos por teléfono a casa para que hagamos online el guión. Sí, porque empezamos en agosto con el videojuego. Sí, sí, sí. Y Angulo me dijo en broma, creo que tienes un videojuego que va a durar 6 meses. Y dije, no hombre, no me... Sí, seis sí. meses, tal. Y sí. Va a durar 6 meses el doblaje de un personaje. De un personaje. Sí. Los otros. Madre mía. Sí, sí, sí. Ahí seguimos. Muy bien. Pues mira, para esas labores de dirección siempre decimos que es recomendable echarle un poquito la oreja a la sombra de este balneario. El balneario de las palabras de Manuel Bailina. Buenas noches, Manuel. ¿Qué hay? Buenas noches. De nuevo aquí en el balneario, te veo en la puerta del balneario, delante mío, dispuesto a contarnos... Delante tuyo, delante tuyo, delante de ti. Joder, a ver si... Vale, a ver vale. Si en el programa 100 lo conseguimos. Vale, está bien, me lo plantearé. No, pero en otras cosas has hecho muy buenas correcciones, lo de bulo, veo que ya no dices... Has visto. Lo de leyenda urbana, eso está muy bien. Has visto. Mejor un bulo que la leyenda urbana, ¿no? Pues sí, sí, teniendo bulo. Claro, el más que da. Yo creo que bulo suena más a mentira que una leyenda urbana, incluso. A lo mejor hay leyendas urbanas. Bulo, que son más que a mentira, suena a que te la están metiendo hasta donde pone Made in Toledo. La directamente, tizona. La tizona. Sí. Supongo que es lo que te están metiendo hasta el culo, la tizona. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a dejar de hablar del lobby gay y pasamos al tablón de anuncios del balneario. Bueno, como la semana pasada empezamos con Lola Lee, vamos a concretar un poquito más y poquito cada programa, durante unos cuantos, iremos con un solo verbo para que se vea qué contextos admite o no. Muy bien, Lola Lee puede durar tanto como el videojuego de Miguel Ángel. Oh, a lo mejor más, porque lleva muchos años ahí el pobre Lola Lee dando videojuego. Este sí que da videojuego. Vamos con ello. Entonces, con el verbo decir, aparece Lee... Dije, 2 puntos y la cosa que uno dice. Sí. Que eso sería el complemento directo y el le sería el complemento indirecto, sea hombre o mujer, o niño, que también hay. Luego, lo dije, también cabe esa expresión, o lo digo, y ahí lo que me estoy refiriendo es que yo hablo y ese lo es la frase que voy a decir. frase que dijiste, lo dije. Lo dije, si es en pasado, lo dije, exacto. Sí, yo eso lo dije, lo advertí. También este tipo de verbos de comunicación funcionarían igual que el verbo decir. Comunicar, decir, contar, serían igual. Y también cabría la dije, por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿quién dijo esa respuesta o quién dijo esa gracia? Yo la dije, porque ahí me refiero a la gracia, que es al fin lo que he dicho. Y con el verbo decir y estos tres contextos tenemos hoy suficiente para el tablón de anuncios. Tomamos nota. Cantando. Muy bien. Pasamos, si te parece, a esta sala de rejuvenecimiento que tenemos. Sí. Hoy traigo una expresión que a mí me gusta mucho. Tiene dos posibilidades: hablar de bóveda o hablar en bóveda. A mí me gusta más hablar en bóveda. Hablar en bóveda, sí. Hablar de bóveda parece que hables de una bóveda, ¿no? Exacto, mejor hablar en bóveda. Aunque las dos son perfectamente admisibles. Hablar de lo aceptamos como animal de compañía, como pulpo, pero preferimos hablar en bóveda. Parece que queda más para lo que significa también. ¿Y qué es hablar en bóveda? Bóveda, bóveda, bóveda. Pues algo parecido. Es hablar con frases anticuadas, hablar hueco y con arrogancia. Eso sería hablar en bóveda. O sea, ahí tirarse el folio mientras está hablando. Más o menos, o tirarse el pingüi que dicen los modernos. O sea, ¿no? Un poco a como suenan los curas. Vamos, los curas porque son los que más hablan dentro de una iglesia, pero por el efecto bóveda, esa rever, ese eco. De ahí vendrá la expresión. Queridos hermanos. Sería eso, por eso será hablar en bóveda. Ya, ya, ya. Pues bien, o sea, hablar en bóveda en vez de... Hablar tontamente. Decir gilipolleces. Decir gilipolleces. No, hablar con presunción. Decir gilipolleces en bóveda. Total. Hablar con presunción. Esta gente que habla y parece que está diciendo la verdad y está diciendo pues su opinión, ¿no? Pero para ellos es la verdad absoluta. Sí, eso sería un poco hablar en bóveda. Muy bien. Pues tomamos nota también de hablar en bóveda. Muy bien. Y hoy que ha venido Miguel Ángel, en el historial médico, en las etimologías, tenemos una palabra que es... en la botica te veo que te has metido en la botica. Me he metido un poco, con la palabra sardónico y sardónica, que es un adjetivo. Te gusta, ¿eh? Te gusta reírte. No, estoy haciendo el efecto especial, el FX de la risa sardónica. Pero te gusta reírte de todas maneras. Así, eso sí. Sea sardónicamente o no. Sí, sí, sí, sí. Pues es curioso porque la etimología de este adjetivo, sardónico, viene... ¿De sardana? De sardana no. A lo mejor la sonrisa sardónica catalana sí viene. Viene de un griego que es sardónicos y que en realidad se refiere a una planta. A una planta que se preparaba, que se llamaba sardoni, que con ella se preparaba el veneno. Entonces el que tomaba este veneno quedaba con los músculos encajados de del maxilar y por eso se llama risa sardónica, por esta igualdad con el hombre que había tomado el veneno. Y, o sea, que se quedaba como pasmado, más o menos. Pues un poco así, con la boca así encajada. A ver, con sonido, como... risa congelado. Una risa vescanova. Algo así. Más bien es una imagen más que un sonido, lo de la risa sardónica. Y lo curioso es que la misma palabra sardónica, o esta palabra, ya venía antes de Cerdeña. Era perteneciente a Cerdeña. Luego, una risa sardónica es una risa que pertenece a Cerdeña, etimológicamente. Cosa curiosa. Pero no porque la planta esa se diese en Cerdeña. Quizá tuviese su origen o el primer uso que hicieron de esa planta para matar a alguien o para envenenar a alguien, sería la recogerían en Cerdeña. Y la pusieron ese nombre. Eso no lo tenemos comprobado, pero... No sé si tiene que ver con la lingüística, pero prefiero otro tipo de plantas que me hacen reír, pero que no me dejan como el sardonio este. Sí. Sí, que este te deja como las anfetas, creo. El sardonio este te deja así un poco. Sí, sí, sí. Bueno, operación freno. ¿Y? Y la primera vez que aparece esta palabra es en 1555. Que es un año que a mí me gusta mucho, 1555. Aparte que precisamente también en este año murió Juana la Loca. Bueno, y pasamos a otra cosa, ¿te parece bien? Sí, por supuesto. En esta especie de lucha, vamos a decir, por no utilizar palabras inglesas y utilizar palabras castellanas, La semana pasada hablábamos de backstage, y mejor decir entre bambalinas o entre bastidores, que sí, es mejor que el backstage. Pues hoy traigo otra palabra, voy a procurar traer a todos los programas una palabra de estas y dar su equivalente. Sí. La gente dice skyline. Bueno, ¿qué es eso de skyline? ¿Skywalker? También, pero eso es un personaje, ¿no? Y Johnny Walker es otro famoso personaje. Sí, que camina de distinta forma que Skywalker. También por las estrellas un poco. Sí, sí, o el sardonio. Un poco sardónico a veces está. Skyline, que lo podemos sustituir perfectamente por horizonte, simplemente. Si estás en la ciudad, será el horizonte urbano. Y si estás en el campo, pues será el horizonte campestre. O sea, la línea que recorta el cielo. Exacto, eso sería. No necesitamos skyline. No. Yo creo que simplemente con decir horizonte, vale. Sí, sí, quizá tienes razón, que la referencia la conocemos más por ciudad, ¿no? Exacto, normalmente se aplica al horizonte urbano. Y ya sabemos que es una línea quebrada por los edificios, etcétera. Pero con decir horizonte urbano nos enteramos. Ya, ya. Bueno, y para terminar, vamos a ver una cosa que ahí a los dobladores os tengo yo que regañar un poco. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué miedo. Pero de vez en cuando hay que regañar. A mí también, bueno, no me gusta que me regañen. Regaña, regaña. Es la diferencia entre preso y prisionero. Como en inglés solamente tienen una palabra que es prisoner, normalmente en todas las películas se habla de prisioneros. No, habría que hablar de presos en muchos casos. Prisionero solamente es el de guerra. El preso es el término general. El preso vale para los dos. Y el prisionero es el que el militar u otra persona que en campaña cae en poder del enemigo. Así es como lo define el diccionario de la Academia. O, curiosamente, la segunda acepción de prisionero es persona que está presa generalmente por causas que no son delito. Persona que está presa, pero si está presa, ¿es un preso o no? No, pero por causas que no son delito. Es decir, está prisionero de sus pasiones. Ah, ya, ya, ya, ya. Que muchas veces dicen eso en bóveda. Sí. este prisionero, sí, el prisionero de sus pasiones, pero el que está en la cárcel por un delito, preso. Ya, ya, ya. Bueno, pues Manolo, cerramos balneario porque en definitiva somos prisioneros del tiempo. En efecto, y, que no es ningún delito. Y presos de nuestros patrocinadores. En efecto. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, La Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en La Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. Tenemos furgonetas y coches de alquiler sin conductor, pero también tenemos neumáticos seminuevos a precios inmejorables. Vamos, precios de crisis. Somos Autos JG. Ven a vernos a calle Calera 22 junto a Puerta de Cuartos. Nuestros teléfonos, el 925 80 49 63 o el 657 52 16 33. Ven y saldrás sobre ruedas. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín Santander 70, abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. Arrancamos con el tramo final de El Unicornio en La Única FM. Y un recordatorio, en www.eldoblaje.com, ahí podréis encontrar pues prácticamente todos los datos respecto al doblaje y doblajes que ha realizado nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Garzón. ¿Es así o no? Faltan muchos. Sí. Porque todo lo antiguo lo han ido poquito a poco recopilando. Me contaba un día Ramiro eso, que sí, le había ido metiendo muchas cosas que no estaban. Pero sí que hay, claro, muchísimas cosas. Claro, es que cosas. Hay que de las recientes, tener en cuenta todas, que es, claro, una labor difícil. Muy difícil. Quiero decir, no hay recopilar... un equipo de gente, algunos compañeros que de manera altruista, pues bueno, van incluyendo datos, pero... Claro, y recopilar pues todo lo antiguo, que había mucho menos control de todo, claro, pues es complicado. La verdad. Pero bueno, pero para un... No, sí, digamos amante, sino simpatizante del doblaje, pues puede encontrar muchos datos, sí, curiosos. Y reciente, prácticamente, y todo. Esta, claro, película la dobló fulanito, tal, y... Sí, sí. Y hasta yo me he asombrado con algún dato de decir, es verdad, si esta peli yo la doblé en el año 80 y... Sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso, Miguel Ángel, y cuando uno está en el lado del espectador, ¿a ti te ocurre algo con esto de tener cierta deformación profesional como espectador respecto al doblaje? Cuando vas al cine, en televisión, ¿cuáles son los síntomas? Cuénteme. Desgraciadamente, si digo desgraciadamente porque... No, lógicamente. Disfrutan menos, claro. Claro. Voy intentando quitármelo un poquillo de la cabeza, pero es irremediable, pues eso, joder, qué bien está fulanito, qué bien está menganito, qué horror, quién es este, pasa, sí, ¿no? Sí. Pero intento, bueno, pues eso, olvidarme un poquillo, lo que pasa que quieras o no, pues eso, los síntomas son esos, ¿no? Yo confieso que llegué a peor, que incluso en casos de, oye, qué bien fulanito, qué bien fulanita, pero es que... No sé qué parte del cerebro me pone al personaje la cara de mi compañero o compañera, sí, y entonces sí. Pues veo una película distinta a la que están viendo los espectadores. Sí, sí, eso a mí también confieso que eso a mí me ha pasado, sí, más sí, de sí. una vez. Sí. Y después, bueno, pues y también pues también confieso en este momento de confesión pues que tiro mucho de versión original por esa deformación profesional, ¿no? También combino doblaje, evidentemente, pero al final, pues bueno, pues acabas yendo a lo que te da, no credibilidad, pero bueno, lo que no te despista de la película, lo que te deja... Sí, bueno, yo la verdad es que intento, como te digo, cada vez más olvidarme un poco de lo que hacemos a diario. Sí, claro. Y así poder disfrutar un montón. Sí, es que si no empiezas a ver un código, unas cifras virtuales y eso, ahí, entró en el 48. Y eso no que yo qué. No entro en, lo ha dejado corto, uy, qué largo, ya, qué no, tal, no, que no, eso no, ya sí que es no, una locura. No, no. El tema de la sincronía para mí. Sí, sí. Siempre digo que cuando dirijo, bueno, pues ya que ahora con los medios que tenemos técnicos, sí. pues... Nos aprovechamos para que quede lo más sincrónico posible, sí, pero sí, no sí. soy un enfermo. Un fundamentalista de la labial. No, es que hay que tener cierta permisividad, porque además lo lógico es estar mirando todo el concepto general de la pantalla, claro. O si son primeros planos de los personajes, por lo general miras a los ojos, no estás... Ahora, si vas al cine como en La conjura de los necios, Ignatius, el protagonista, Reilly, iba al cine... pero para ver cuando la protagonista abría la boca y a ver si le podía localizar las caries y a ponerlas a parir. Pero bueno, eso no es ir al cine a ver la película, ¿no? Es ir a poner a parir lo a que sea. A ver cómo la destripo. Claro, entonces si vas a ver la peli, voy a ver fulanito cómo lo ha dejado de cortos, lo ha dejado largo, a ver si le va, a ver qué tono ha puesto. Y dices, bueno, es que... Yo la verdad cuando voy al cine suelo no saber quién dónde se ha doblado esa película ni quién lo ha doblado. Y así, bueno, pues me llevo más satisfacción así. Sí, sí, la sí, mayoría, porque la mayoría en definitiva de las veces. Uno sigue pretendiendo ir al cine a disfrutar, ¿no? A disfrutar, claro. A mí me ocurrió, con todos mis respetos, y se llevará además, supongo que, bueno, los premios, que se los merece, Beautiful. Ajá. Y, caray, bueno, primero estábamos aquí en Talavera 4 en el cine. Y yo, que bueno, fui porque es una historia muy larga, pero tenía que ir. Y yo, pues bueno, con mis palomitas, y aquí no hablaba nadie, en la pantalla no hablaba nadie, y yo a punto de morder la palomita, pero eso que dices es que va a sonar en todo el cine, y a ver cuando entra música, y entró una música muy suave, y bueno, a ver si empiezan a hablar, y empezaron a hablar... Hola, ¿cómo estás? Cachis la mar, que alguien quedo sin que metan un la cañonazo palomita. O algo para... Pero bueno, y se me pasó porque salí del cine y dije, bueno, ¿dónde mejor para poderme comer así, picotear unas palomitas y que me pongan algo para que se me pase el mal trago que me hizo pasar la película? Porque es de esas películas que sales fatal, que dices, caray, oye, ¿qué de dinero os habéis gastado para que salga deprimido del cine? Pero eso se me pasó como... Yendo a la sastrería a ver al mayor coctelero de la ciudad de la cerámica, Domin. Muy buenas noches, Domin. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, recordando esa situación depresiva cinematográfica. Menos mal que luego lo remataste en mi casa, en la sastrería, sí. Y se te quitaron todos los agobios y todas las penas. Es que no se puede, de verdad, ir a pagando además, ir a un sitio a pasarlo fatal y salir derrotado y decir, ¿pero qué es esto? ¿Dónde vivo? ¿Por qué? En fin. Ya te vi con una cara un poquito desilusionada. Digo, ¿qué le pasa a este hombre? Pues sí, pues sí, pues sí. Digo, si no, aparte que no fuma, no sería, no es el problema del tabaco, ¿no? No, no, no. Bueno, lo pasé en esa ocasión con un Long Island. Ahí te viniste arriba. Ahí te viniste arriba. Vamos ahí. Y me comentaste lo del el cliente, este cliente habitual que bueno, que a la hora de abrirse te pasó. ¿Cómo fue? Bueno, fue una cosa muy curiosa porque estábamos solo él y yo, empezó la charla, hablamos de fútbol y como siempre y tal, él se pone su copita, se coge su periódico, yo me voy en otra punta, me cojo mi periódico, estoy en la barra tranquilamente y de pronto, no sé por qué, le miro porque nos quedamos los dos callados viendo absorto el periódico. ¿Sí? No sé qué, estaba muy interesante. Él enfrente de mí, casi al ladito, y yo detrás de la barra, viendo mi periódico. Y de pronto miro así y digo, ¡buah! Pero si se ha fumado un cigarro... Señales de humo, como los Sioux. Si se está fumando... Pero no, me dijo, si se está fumando un cigarro, me estoy diciendo para mí mismo. Y digo... Y le miro así, y es que se había fumado otro entero, ahí y no nos habíamos enterado. Y luego ya termina el tío, no le dije nada porque no había nadie. ¿Sí? Dije, pues mira, le voy a dejar ese rato placentero porque tienes que estar disfrutando. Claro, claro. No sé, le veías feliz, pero te puedo asegurar que el último tramo del cigarro le estuve observando. ¿Sí? Y él no me miraba y él seguía fumando. A sus caladitas. Apaga su cigarro y al rato me hace el comentario, bueno, Domi, ¿y cómo llevas lo del tema del tabaco? Caray. Te puedo asegurar que ni lo comenté. Digo, pobre, pues para ti yo creo que pues se sí, te ha dado bien, porque es que... No hay problema. No hay problema, sí, ¿no? Sí, sí. Pero es una de las anécdotas, de bueno, verdad. Bueno, un insumiso involuntario, no, digamos, sí, total, ¿no? Pero vamos, que la de movimiento reflejo. Lo vamos a hacer. Bueno, y seguidamente, ya limpiando ese cenicero, cogemos la coctelera. Sí, hoy vamos a preparar un Sex on the Beach. Sex on the Beach. Que hace un poquito frío, pero vamos, siempre hay. Bueno, no, precisamente. Bueno. Pues mira, vamos a preparar en una coctelera. Le vamos a coger una media copita de vodka. Le vamos a añadir un media copita también de licor de frambuesa. Sí. Un toquecito de. Cuarto de licor de arándanos. Uh-huh. Y lo vamos a rellenar con zumo de piña. Lo vamos a agitar bien. Y lo vamos a servir en la costelera. Pero sin hielo. No, en la costelera. Sí, lo vamos a echar con hielo, sí, sí. Y en la costelera lo vamos a agitar bien y lo vamos a servir en un vaso alto, ancho, ¿sí? De cóctel. Se le puede adornar un poco con azúcar, un poquito con... El borde del borde, del vaso. Bordeado con fresa para darle un toquecito y tal. Además, tiene un colorcito así, un poquito sugerente, sí, un poquito exótico. Un color arena de playa. Y si luego ya le ponemos para la decoración una fresita, pues ya... Ese es el sex. Sí, yo estaba hablando del beach y el beach no le vamos a imaginar en el color del cóctel. Y el sex le vamos a imaginar pues con la mitad de la fresa partida que ya te va a sugerir. Sí, sí, sí. Y ya con la gotita de sudor aquí por el entrecejo. Y luego ya es compartir. Lo estoy viendo por la orilla de Benidorm a Alfredo Landa con su Sex on the Beach. Pasando revista en la orilla. Te digo, sí, estaría bien. Oye, seguro que llevaría el Sex on the Beach, pero no llevaría la fresa, llevaría el paragüitas. El paragüitas. El famoso paraguas de toda la coctelería del mundo mundial. Sí, sí. ¿Qué daño han hecho esos paragüitas? Hasta que hemos roto un poco el molde, de verdad. Sí. Okay. Sí, porque el paragüita realmente una función práctica no tenía en ese. Nada, porque es que encima era un palo, que tú le abrías como un paraguas y era un palillo. Eso no ha sido una mala herencia de los cócteles hawaianos y, sí, eso viene todo y de la coctelería de Indonesia. Sí. Allí todo muy exótico y tal, pero ¿esto para qué sirve? Nada más que para adornar. Igual que cuando te ponen las cintitas. Claro, y en algunos casos yo recuerdo alguna coctelería de esas en Barcelona que eran como unas bandejas, como unos krakatoas con volcanes, y ahí donde salía humo íbamos con las pajitas a sorberlo por si no subía más, ¿no? Lo del humo. Ya te digo. Bueno, muy bien, Domin, pues nos quedamos con ese Sex on the Beach y bueno, y si estamos en la playita, presuponemos que no estamos conduciendo, así que... Estamos relajados. Y si no, para la semana que viene vamos a ir con alguno también que nos gusta de vez en cuando, cóctel sin alcohol. Sí, sabes que siempre tenemos la variante del mismo mismo que tenemos, yo siempre personalmente estudio la variante de la coctelería internacional, uh-huh. aparte independiente de lo que tú te puedas maquinar o ¿sí? te puedas trabajar, sacarle el mismo cóctel pero sin alcohol. Y hay que probarlo, hay que tocarlo. Y la verdad es que la opción, y la verdad es que tengo ahora mismo una carta a lo mejor de 10 o 12 de coctelería internacional, que es difícil buscarlo, sobre todo uh-huh. los que tienen graduaciones alcohólicas. ¿Sí? Pero la verdad es que lo estoy a base de estudiar y a base de probar, lo estoy sacando. Muy bien, pues vamos a la gente. Pues vamos a pasar ahora mismo a la práctica, porque nos vamos con Miguel Ángel. Tú tienes que conducir, así que tú vas a tomarte uno de estos sin alcohol, sin que alcohol. Vas a ver que el está. El Sex on the Beach también, rico. Sin alcohol. Y el Sex on the Beach. Bueno, nos vamos. Domín, buenas noches. La semana Muchas que viene. Gracias, buenas noches. Más, un poquito más de coctelera. Miguel Ángel. Como siempre, le digo a todos que se nos quedan cosas en el tintero, que un millón de gracias por haberte acercado aquí a Talavera, y vamos a continuar la conversación en la sastrería. Un placer. Y a todos vosotros, pues bueno, que esto es El Unicornio, y todos los jueves de 9 a 10 con Requete Multidifusión los domingos a la misma hora. Les ha locutado Pachi Aldeguer, gracias David Vara y equipo habitual del Unicornio. Hasta la próxima caricatura. God.